Arratsaldeon a todos y a todas. Martes 14 de marzo y aquí en Berriozar Irratia comienza una nueva edición de Mundo Cofe. Programa musical, como sabéis, que se emite todos los martes en directo de 8 a 10 de la noche y que se repite los fines de semana a las 3 y media de la tarde. Para comenzar, lo vamos a hacer con un tema que en este curso radiofónico es el que nos está gustando más. Así como en el anterior fue un tema de Chain Lock, pues bueno, esta canción que ya pusimos en su día en Mundo Kocek es de Mónica. Lleva por título Away from Merlin y lo escuchamos ya mismo. Bueno, pues una auténtica joya este tema, que vendría a decir algo así como lejos de mi tierra, y que la interpreta la cantante griega Mónica. Bueno, y siguiendo adelante con lo que solemos hacer habitualmente, pues vendría la versión. Para el día de hoy hemos elegido el tema Mula de Orejas Caídas, que era un tema que, bueno, yo por lo menos lo conocí con el grupo Wendal. Luego escucharemos la versión de Wendal, pero bueno, hay distintas versiones de este tema. Por ejemplo, esta que interpreta Don Messer. Por la cara una Pásame un truco. Pues sí, esto era Cojón Prieto y los Guajalotes, y es que queríamos dedicar algún día, algún espacio a toda esa gente paisana de aquí que como a nosotros pues les gusta mucho la música que viene desde México y ellos mismos se meten en montar grupos relacionados con este tipo de música. Tanto es así que Cojón Prieto y los Guajalotes fueron los creadores del Naparmés allá hace ya unos cuantos años y eso es lo que vamos a escuchar. Pues grupos que se han formado por aquí y que dedican las canciones o tienen que ver algo con México. Esto era, como os comentaba, los Guajalotes. Y cuando desaparecieron ellos, al tiempo aparecieron los Zopilotes Chirriados, también en la misma onda. Yeah. Si alguien merece un corrido, desde luego este es Lucio Urtubia, y así se lo dedicaron los Topilotes Chirriados en su disco La Saluchita. Bueno, pues seguimos con otro que ha difundido también esta música mexicana por un montón de sitios de esta tierra, y bueno, es Chuchín Ibáñez, que seguramente a todos os suena. De él hemos elegido ahora de momento este tema, Canción Mixteca. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento al verme tan solo y triste cual hoja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra de sol, suspiro por verte. Ahora que al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Veo a cantarles este muy alegre son, pa' quitarle la tristeza y alegrar el corazón. No les vengo a presumir, solo quiero demostrar que soy puro jalisciense y amigo hasta acabar. Dicen que somos malditos, y eso no más por hablar. Somos hombres que cumplimos, no nos sabemos quejar. El que ha nacido en la Meca, orgulloso de ello está, como el que nació en Tequila, paladeando su mezcal. (Risa) bonitos son los altos, qué bonito el Patitlán. Muy famosos por sus charros y la Virgen de San Juan. Es muy bonito Jalisco por el Curullo y Autlán. Una de grandes artistas, mi linda Ciudad Guzmán. En el lago de Chavala. Pase hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré. Ya me voy para la barca. Y me voy para Autoclán pa' desviarme a Totonilco y de la vida gozar. Ay, qué bonito es Jalisco. El jalisciense era el tema que acabamos de escuchar y lo interpretaba el mariachi Zacatecas, también creo que son de Iruña estos. Y es que, como os comentaba, pues hay un montón, también mariachi se han montado unos cuantos aquí. Y no solo ahora, sino que viene de lejos. Por ejemplo, hemos encontrado uno que tampoco estamos seguros si pueden ser de aquí, pero aparecían en las tiendas que de discos, que cada vez hay menos, pero aparecían ya hace años. Se trata de Mariachi Montes Blancos y el tema El Arrancadas. De un fantasma por las noches, cruzando montes, barrancos y poblados, va un hombre triste montado en su caballo, un perro lo acompaña rastreando los sembrados. Todos te dicen por ahí viene el arrancado. Lleva patillas, chamarra de vaquero, tejana negra y pantalón de cuero, con mirada tranquila buscando algún cuatrero. Voy a cumplir un juramento que es sagrado, cuando salió de su jacal dijo a su madre, voy a buscar a aquel traidor que hay en la loma. Cobardemente y sin piedad mató a mi padre. Unos rumores de plegarias se escucharon cuando una madre por su hijo pide al cielo. Luego un caballo se ha dejado relinchando y allá por la barranca sus pasos se perdieron. Y aquel traidor a quien buscaba el arrancado, lo hallaron muerto colgado en un potrero, mientras otro hombre, su perro y su caballo, nunca jamás lo han visto, perdió su paradero. Allá en lo oscuro de un jacal se oye un sollozo, es de una madre que se encuentra abandonada. Le llora un hombre que le escucha desde el cielo, y a un hijo ausente del que no se sabe nada. Y a un hijo ausente del que no se sabe nada. Thank you. el mariachi de Tepatitlán lo son. Castilla Santa Baldo y el mariachi entusiasmado lanza sones sin parar. El palenque se rebosa en la sangre de un tapado y una china coquetona busca amores al cantar. ¿Qué digan? Ahí estaba otro ejemplo de lo que estamos viendo esta tarde. Estos eran los Tenampas y el mariachi, y el tema llevaba por título Fiesta en Jalisco. Vamos a seguir con más música mexicana hecha por gente de aquí y volvemos a Chuchín Ibáñez. Chuchín Ibáñez, que en su disco Las Estrellas de Garibaldi interpretaba este No Volveré. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No, no volveré, no pararé, y hasta ver que mi llanto ha forjado un arroyo de olvido abnegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Y esta noche no lloramos porque estamos tristes, lloramos porque nos sobran las lágrimas. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no, no volveré, no pararé, ni hasta ver que mi llanto ha forjado un arroyo de olvido abnegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no, no volveré. Passing by down 11 o'clock, and if you let me cool you one time, you'll be my regular star. Ah, fucking perros navarros. Joder. Ahí estaba el tema Iceberg de Cojón Prieto y los Guajolotes, de su disco que llevaba por título Salud Cabrones, creo que era el último que editaron, no recuerdo muy bien cómo era el orden, pero bueno, el caso es que a este grupo le dedicaremos algún día más extenso el episodio de ellos, porque la verdad que marcaron una época y inventaron lo que viene a ser el Naparmés. Bueno, otros que siguen funcionando, bueno, que funcionan actualmente, es el grupo Puro Relajo. Vamos a escuchar el tema que lleva por título Con la Tierra Encima. Cuando yo me muera, no quiero que lloren, hagan una fiesta con cohetes y flores, que se sirva vino y que traigan mariachis, para que me canten mis propias canciones. Cuando yo me muera, me llevan al cerro, para que me velen al pie de un encino, en lugar de caja pónganme un pétate, y en lugar de velas, botellas de vino. Y si muero lejos del amor que quiero, mándenle una carta que venga enseguida, para que me bese como despedida, antes que me dejen con la tierra encima. Cuando yo me muera, que suelten palomas, para que en sus alas se lleven mi alma. Que pidan permiso en la iglesia del pueblo, para que repiquen por mí las campanas. Y si muero lejos del amor que quiero, mándenle una carta que venga enseguida, para que me bese como despedida, antes que me dejen con la tierra encima. Tu foto. que eres, compadre. Te conocí en el Facebook. Pues ahí estaba el tema de Vidrio de Tachoa, te conocí en el Facebook. Y bueno, otros que bueno, ya no sé cómo denominarlos, son los Malapécora, y escuchamos este Boquita Pintada. Ahí estaba Malapécora con ese tema que a nadie se le habrá hecho desconocido. Y bueno, vamos a dejar estas canciones que hemos dedicado hoy, pues un poco a la gente que hace honor a la música mexicana, a la gente de aquí, y lo vamos a hacer pues otra vez con Zopilotes Chirriados. Del disco Hijos de la Chingada extraemos El Cuerno del Diablo. Si te falta un corazón, que se rompan mil pedazos con el llanto. Si protegen dictaduras, ya sin puesta voluntad, tu obligada autoridad. Que no entiende del amor ni la piedad. Hijos de la chingada, perfectado y diplomacia militar. Que no sirve para esconder la chingadera. La agonía que el alambre se acelera hasta matar. no tienes nada que dar. Y nos clavas de la cruz del capital. No hay más verdad que las mentiras del pendejo que nos manda. Mientras los pueblos sin remedio con tus armas se desangran. ¿Cuántos países, cuántas almas te has cobrado? Hay que luchar, compadre, hay que sufrir. Con la verdad apasionada hasta morir. Y entre las ruinas de tu mal ya no hay consuelo. El terrorismo autorizado lo disfrazas de verdad. Y el placer de castigar se convierte en tu negocio nacional. Marcas la raza en tu cruzada de poder. Y el genocidio en tu golpe sobre la mesa. El morir del inocente, un daño colateral. ¿Qué hacer para acabar con los muertos de las guerras de tu paz? Hay más verdad que las mentiras del pendejo que nos manda. Mientras los pueblos sin remedio con tus armas se desangran. ¿Cuántos países, cuántas almas te has cobrado? Luchar, compadre, hay que sufrir con la verdad apasionada hasta morir. Que las vergüenzas te devoren las entrañas y que te traguen las promesas olvidadas. Que grite el mundo hasta que aflore nuestra rabia. Hay que luchar, compadre, hay que sufrir con la verdad apasionada. Y seguís aquí en compañía de Berriozar Irratia en el 100.8, escuchando Mundo Cocec. Quedan 5 minutos para las 9 de la noche de este martes y seguimos con más músicas y con la segunda versión que nos ocupaba en el día de hoy, que era La mula de orejas caídas. Esta vez la versión la interpreta Charlie Poole. Thank you. عيونك سود وحلوة يا عيونك يا عيونك يا عيونك. وسنوني هاي طيري وتقولي مرجان مرجاني تنع على القلوب يختلي. وسنوني هاي طيري وتقولي مرجان مرجاني تنع على القلوب يختلي. يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيونك يا Bueno, pues nos hemos trasladado musicalmente a Palestina y es que hemos cogido un disco dedicado a cantantes y a cantantes intérpretes palestinos y lo abre, por ejemplo, esta cantante que se llama Sana Musa y a continuación vamos a oír al trío de hermanos llamados el trío Yubran interpretando también palestinos, interpretando el tema Nawar. Thank you. Este era el guitarrista Mitchell Sar Harvey y interpretaba un tema titulado Toyan, de este disco que, como os digo, recoge músicos de Palestina. Ahora nos vamos a pasar a otro disco que también tiene que ver con Palestina. Se titula Palestina en mi corazón, pero es gente árabe que dedica sus canciones pues al país palestino. Y de ahí vamos a escuchar a un cantante iraquí, Ilan Al-Mahdai, que interpreta Matini. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك يا رعاك يا رعاك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما يا رعاك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني الشباب لن يكل همه وتستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد موطنا يهدد وفدية تشرد موطنا يهدد وفدية تشرد لا نريد بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد موطني موطني النزاع رمزنا رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب إلى الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف Bueno, pues Martini parece ser que es el himno de Irak, pero que sin embargo pues es muy popular entre los árabes, incluso viene de un poema de un poeta palestino, Ibrahim Tucán, y bueno, pues es, aunque no es oficial, también es el himno de Palestina. Vamos a seguir escuchando de este disco, Palestina en mi corazón, un tema que lleva por título Wine a Ramallah, y lo interpreta un grupo de Damasco que se llama Kulna Sana. Thank you. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar es el intérprete de laúd, Hosan Hayek, y vamos a continuación con Walat Music Band. على شكله شك شكله وإذا حفر لك تك تك لو على شكله شك شكله وإذا حفر لك تك تك لو خد من تمه ورجع له وبحكي ولا تقطع له خد من تمه ورجع له وبحكي ولا تقطع له خلي يحكي واسمع له مهما كزداد وتقلو على على شكله شك شكله إذا حفر لك تك تك لو على شكله شك شكله إذا حفر لك تك تك لو خد من تمه ورجع له وبحكي ولا تقطع له خد من تمه ورجع له وبحكي ولا تقطع له خلي يحكي واسمع له مهما بيزداد وتقلو حكيو بكشف المخبى شو ما قالوا لو خبى حكيو بكشف المخبى شو ما قالوا لو خبى والشرة كيف ما طبى بشي يوم تحل قلو حكيو بكشف المخبى شو ما قالوا لو خبى حكيو بكشف المخبى شو ما قالوا لو خبى والشرة كيف ما طبى بشي يوم تحل قلو على على شكله شك شكله شك شك إذا حفر لك تك تك لو على شكله شك شكله إذا حفر لك تك تك لو خد من تمه ورجع له وبحكي ولا تقطع له خد من تمه ورجع له وبحكي ولا تقطع له خلي يحكي واسمع له مهما كزباد وتقلو عادي بس بالصحن اللي فيه ملزق إلو بالعادي بس بالصحن اللي فيه ملزق وإذا كنك مش مصدق اللي قبلك بتسأله إلو بالعادي بس بالصحن اللي فيه ملزق وإذا كنك مش مصدق اللي قبلك بتسأله على على على شكله شك شكله إذا حبر لك تك تك له على شكله شك شكله إذا حفر لك تك تك له خد من تمه ورجع له وبحكي ولا تقطع له خد من تمه ورجع له وبحكي ولا تقطع له خلي يحكي واسمع له مهما كزباد وتقلو على شكله شك شك شكله Y vamos a dejar este recorrido por la música palestina a través de este recopilatorio con el grupo de rock que se llama Kalas y en la canción Badek Zafi. We'll be right back. recorriendo la espera y ya son las 9:30 pasadas, así que en la recta final que entramos de este Mundo Cocec de hoy. Queda escuchar, que escucharemos, bueno, iremos a continuación, la última versión de Mula de Orejas Caídas. Esta vez la interpretará Wendal. Y para finalizar el programa, pues pondremos música de este grupo. Música además de casi todas las canciones que sonarán serán de aquel legendario disco, el primero de Wendal del año 1974, Iris Hit. Pues ahí sonaba en aquel primer trabajo de Wendal, del grupo bretón, en el año 74 sonaba esta canción que nos ha servido esta tarde para versionar. Bueno, pues como os decía, vamos a seguir escuchando a Wendal y aquí no le suena este tema. Thank you. Thank you. Pues así, con la música del primer trabajo del grupo Wendal, llegamos a casi las 10 de la noche de este martes, que nos señala es la hora de despedirse. Deseamos que os haya gustado la selección de música que hemos puesto en el día de hoy. Si lo queréis volver a escuchar, ya sabéis que el fin de semana, a partir de las 3:30, la repetición de este programa, y si no, el martes que viene, uno nuevo. Agur y buena semana.